Bueno, hace más de un año que venimos trabajando y este trabajo en realidad no es más que una conclusión de esfuerzos de varias organizaciones que de alguna manera venimos trabajando en temas indígenas a lo largo de todo el territorio nacional y que existía de alguna manera la necesidad de sistematizar y ordenar la información sobre la que estábamos trabajando. Muchas veces intervenimos en conflictos ad hoc, pero no existía esta herramienta de poder hacer confluir en un solo espacio el trabajo de varias organizaciones y nos parecía que era interesante para mostrarle no solo a las comunidades que se sumaron a este esfuerzo, sino a toda la población cuál es el nivel de conflictividad en Argentina respecto de la reivindicación de los pueblos originarios de sus derechos. Hablando de pueblos originarios precisamente y justamente, Paola, ¿qué es lo que se ha registrado como mayor eje de conflictividad? Porque en el mapa está bien dividido, incluso con distintos colores, acerca de cuáles son el origen de los conflictos. ¿Qué es lo que han registrado como mayor conflictividad por parte de los pueblos originarios? Mira, partíamos de la premisa de que efectivamente se confirmó a lo largo del trabajo de que la mayoría, o si no todas las comunidades, padecen la falta de reconocimiento de su territorio. Claro. Pese a algunos esfuerzos y algunas iniciativas que se han llevado adelante desde el Estado Nacional, lo cierto es que no hay una política pública comprometida con la realización de un relevamiento y un reconocimiento y titulación de tierras a los pueblos originarios. Lo que pasa es que si no, tendríamos que haber tenido un mapa solo teñido de un color y nos claro. parecía interesante mostrar que muchos de los pueblos están atravesados por por otro tipo de conflictos también, vinculados con la violencia y la represión, vinculados con la criminalización y el uso de la herramienta penal para hacer acallar las voces de los pueblos, vinculados con el medio ambiente y con el avance de la industria sojera y de la industria extractiva por sobre los derechos de los pueblos originarios. Y por eso es que empezamos a trabajar en estas variables, ¿no? Para mostrar que existe un denominador común vinculado con la lucha por el territorio, pero que además existen muchos otros conflictos que los atraviesan y que es bueno darles visibilidad. Paola, buen día. Camila te saluda. ¿Cómo estás? Quería hacerte primero dos preguntas. ¿Cómo es que llegan ustedes a la necesidad de armar este mapa? Y también, ¿cómo es que terminaron de definir los ejes en algún momento? Esto que es lo territorial, lo ambiental, la violencia, el desalojo, la personería jurídica y la criminalización. Bueno, como decía al principio, de alguna manera lo que evaluamos más que, bueno, fue una necesidad que se evaluó en función del trabajo que venimos realizando con varias organizaciones. Nos parece que es una herramienta que visibiliza muchísimo la situación en todo el territorio nacional. No es una herramienta exhaustiva, claramente no están identificados todos los conflictos en todo el territorio, por eso es una herramienta que piensa ir actualizándose y fortaleciéndose con el tiempo y con el apoyo de más organizaciones y de comunidades que quieran ir sumándose. Pero como decía, muchas veces trabajamos aisladamente en algún territorio, en alguna provincia, y no teníamos una magnitud de una impresión de lo que estaba pasando en todo el territorio nacional. Y estamos convencidos que para trabajar en políticas públicas lo que se necesita es un diagnóstico integral de la situación. Entonces creemos que esta herramienta, además de contribuir con las comunidades y con los pueblos, también puede ayudar al Estado argentino a dar cuenta de cuál es el estado de situación en todas las provincias y en todo el territorio y ahí trabajar en una política pública comprometida con los pueblos originarios. Y las variables se dan un poco, se imponen en función de la realidad de los pueblos y de las comunidades. La verdad es que son variables que están permanentemente presentes en muchas de las comunidades. Como decía, en el caso que en 6 de los casos que identificamos que de alguna manera representan la situación de muchas otras comunidades, el caso de Relmú, el caso de Félix Díaz, criminalizados y perseguidos penalmente para evitar que sigan defendiendo su territorio, el caso del Descanso, en donde no existió un derecho a la consulta y al consentimiento libre previo informado para que se avanzaran sobre proyectos de desarrollo en su territorio. Lo mismo pasa con la industria extractivista en Campo Maripé, en Neuquén. Son creo que las variables se imponen de alguna manera por la situación de los pueblos. Paola, según tengo entendido, el mapa casi que se forma de algún modo, se convierte en algo interactivo y la información, lo que se va subiendo, va a ir variando mes a mes a partir de distintos casos testigos que van a estar utilizando ustedes para confeccionar el mapa. Sí, digamos, en este momento estamos trabajando sobre estos 6 casos porque son los que Amnistía viene trabajando o de las organizaciones que participaron de este espacio vienen trabajando. La idea es que claramente a medida que la situación cambie, la coyuntura vaya cambiando, podamos ir resaltando y subrayando la situación de otras comunidades que lo requieran con los ciertos, con las capacidades, medidas que tenemos en Amnistía de no poder intervenir en los que ahora son, por ejemplo, 183 conflictos relevados. Claro. En general, la herramienta que utiliza Amnistía es convocar a la población, a gente comuna que se sume y firme, pidiéndole a las autoridades que se reconozcan los derechos y específicamente existe una solapa en la página www.territorioindígena.com.ar, que es la web, en donde invitamos justamente a firmar un petitorio general o a firmar por cada uno de los 6 casos que identificamos, y lo que luego hacemos es llevar esas firmas y esos pedidos directamente a las autoridades para que garanticen los derechos. Entonces es una manera de colaborar y contribuir con la lucha indígena. Paola, también otra pregunta que queríamos hacerte, bueno, en relación a la campa que se está llevando en la 9 de julio con la comunidad, la primavera, de ya hace casi 7 meses, ¿qué reflexión te merecía por lo menos las últimas salidas de prensa de Martín Fresneda hablando de ese caso en particular, ¿no? Con la criminalización que está teniendo Félix Díaz en este caso. Sí, yo creo que, bueno, en definitiva creemos que la CAMPE Copiwini primero es el reflejo de la agenda postergada por parte del Estado y de las distintas administraciones anteriores sobre los derechos de los pueblos originarios. La verdad es que es el esfuerzo de 4 pueblos que se sumaron con un mismo reclamo, que es que sean recibidos y sean escuchados. Pero nuevamente, el reflejo de la CAMPE Copiwini en 9 de julio no demuestra sino la lucha de muchos de otros pueblos y comunidades a lo largo de todo el territorio nacional. Y la verdad es que también denota la gravedad de la situación y la falta de incorporación de este tema en la agenda política. Nosotros a la par de esta campaña lanzamos una campaña que se llama Compromiso Público, en donde interpelábamos o sugeríamos a los precandidatos a presidente que se comprometiera con 9 puntos de agenda vinculados con los derechos humanos. 9 puntos que tratan sobre tortura, violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, y uno de los aspectos era los derechos de los pueblos originarios. Y la verdad es que son compromisos que además de por sí ya Argentina está comprometida por haber ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos y por su propia constitución nacional, pero a la fecha apenas 2 candidatos de los que hoy son precandidatos a presidente se comprometieron con estos 9 puntos, lo que demuestra una vez más cómo la agenda de pueblos originarios junto con otras está por fuera no solo de los espacios de campaña, pero sino luego de los espacios de gestión y de administración y de política pública. Paola, te corro un poquito del eje puntual de este laburo que han hecho con pueblos originarios aquí en Argentina y te pregunto por la tarea de Amnistía Internacional en todo el mundo, ya que recorren todo el mundo y una de las cuestiones tiene que ver con los derechos humanos, la defensa justamente de los derechos humanos, y les pregunto porque imagino que con todo este tema de la crisis migratoria que hay en Europa, los distintos casos también se registran en África, debe estar bastante variado. Te pregunto cómo se organizan ustedes y cómo trabajan de este modo, ya que muchas veces se conoce la palabra, pero no conocemos bien el funcionamiento justamente de Amnistía Internacional. Sí, bueno, tal cual como vos decís, Amnistía es un movimiento que tiene presencia en varios países y territorios de todo el mundo y se organiza a través de campañas y reacciona ante diferentes coyunturas y sin duda la situación de los refugiados es una de las que ha motivado y ha hecho movilizar a toda Amnistía Internacional en todo el mundo. Específicamente en Argentina hemos enviado cartas a las autoridades para que habiliten la posibilidad de visa y de ingreso de refugiados a nuestro país. Lo mismo están haciendo otras secciones en todo el mundo, además de un llamado a la Unión Europea para garantizar los derechos de los refugiados. Efectivamente estamos trabajando, lamentablemente nosotros no tenemos una sección en Siria ni en muchos de los países en donde la crisis hoy apunta y tiene una escalada severa, pero sí lo que hacemos es trabajamos con grupos y personas y digamos, activistas de amnistía que viajan a terreno y procuran dar apoyo en esas situaciones, con lo cual, digamos, lo que hacemos es desplegar distintas herramientas, el trabajo en terreno junto con el trabajo político de advocacy y de presión a los estados para garantizar sus derechos. Y también te preguntamos acá por el caso de los petitorios que ustedes tienen, ¿no? No solo especifican los conflictos que hay, sino que además piden de alguna manera la colaboración de del resto de la sociedad. ¿Cómo es que funciona ese petitorio? El petitorio, perdóname, ¿dentro del mapeo o estás hablando de la situación y de los refugiados? No, en particular del mapeo ahora. Ah, ok. Existe un petitorio general que tiene que ver con políticas públicas a nivel nacional, lo que estamos específicamente pidiendo, incluso luego de lo que fue la discusión del Código Civil y la incorporación de ciertos criterios vinculados con la posesión y propiedad de los pueblos indígenas que básicamente asimilaban criterios occidentales, como el yo creer que soy dueña de una casa, de una propiedad, asimilar eso a la relación que tienen los pueblos originarios con sus tierras, por lo cual estamos pidiendo una ley por fuera del Código Civil que reconozca la propiedad comunitaria y reconozca el vínculo cultural de los pueblos con sus territorios. Con lo cual ese es uno de los pedidos. Otro de los pedidos está vinculado con una ley o una regulación vinculada con el proceso de consulta y consentimiento libre previo informado, que básicamente lo que establece es que en cualquier emprendimiento de desarrollo o demás que conduzca al Estado, los pueblos originarios sean consultados cuando efectivamente pueden tener estos proyectos un impacto en sus derechos. Y después mencionamos otros criterios vinculados con la inscripción en personerías jurídicas para que eso no sea una herramienta de manipulación del Estado para evitar que, por ejemplo, no tengan derecho a acceso a la justicia o que no puedan reivindicar sus derechos en espacios políticos. Ese es el petitorio general. Luego lo que comentaba antes, que en los 6 casos que destacamos, vamos un poco más a los hechos concretos y, por ejemplo, en el caso de Relmu, que es una dirigente indígena que está siendo procesada en este momento por tentativa de homicidio, en lo que fue una resistencia a un desalojo arbitrario y ilegal por parte del Estado. Bueno, estamos pidiendo efectivamente que se garanticen sus derechos procesales, que exista un juicio justo e imparcial y que se garantice su derecho a una defensa. En el caso de Félix Díaz y de la comunidad La Primavera, estamos efectivamente pidiendo el derecho a su territorio, a que las autoridades dejen de reprimir y violentar a los miembros de la comunidad, intimándolos para que no avancen en los reclamos y en su lucha. Digo, y así en los distintos casos. Y con las firmas que nosotros colectamos desde la página web, como decía antes, vamos luego a presentarnos, a pedir reuniones específicamente con las autoridades interpeladas para hacer la entrega de firmas y el reclamo, digamos, de todos, sumando no solo de los pueblos, sino de gente común para pedir por sus derechos. Paola, para antes de despedirnos, a la gente, ¿dónde encuentra información sobre Amnistía Internacional? Hay en la página web y también hay algún lugar donde funciona un local de Amnistía Internacional aquí en Argentina. Sí, nosotros tenemos unas oficinas acá en 9 de julio, pero lo cierto es que la forma más fácil para comunicarse con nosotros es a partir de nuestra página web, que es www.amnistia.org.ar, y lo que hace específicamente a información vinculada con los pueblos originarios en la misma plataforma que mencionaba antes, www.territorioindígena.com.ar, existe una solapa adicional que permite contribuir con casos que quizás, digamos, nosotros no conocemos y que la gente viviendo en distintas provincias y demás, conoce. También es otra forma de sumarse y contribuir con este mapeo.